Cumplimos 5 años del Instituto Cultural, este proyecto cultural que fue revolucionario en Cañuelas porque vino a amplificar las posibilidades, a democratizar la cultura en Cañuelas. El instituto llega a todas las localidades, a todos los barrios, y se han formado proyectos que hoy se puede ver cómo han crecido a lo largo de estos 5 años, cómo se han formado artistas, cómo el instituto se convirtió en un gran semillero de proyectos artísticos y de artistas. Así que bueno, celebrando esa posibilidad. Súper felices, emocionados, orgullosos de todo el trabajo, porque como decís vos, es una gran familia el instituto, un proyecto colectivo conformado por un montón de... Siempre decimos esto, ¿no? Y como que el instituto nos atravesó desde lo particular en las vidas personales de cada uno, y fuimos atravesando también desde las vidas particulares de cada uno a este proyecto colectivo, y el resultado es esa gran familia que está conformada por un montón de proyectos colectivos como la Orquesta Escuela de Jazz, el Ensamble de Cumbia, el Ensamble de Música Popular, el Taller de Radio, el Grupo de Muralismo, el Grupo de Teatro Comunitario, el Ensamble de Alumnos, y un montón de proyectos que se van gestionando, gestando, que van naciendo en el andar. Y nos gusta mucho siempre celebrar en comunidad, celebrar en la calle, sobre todo porque siempre es un buen momento para parar un poquito y ver el desarrollo, el proceso de esos proyectos y el nacimiento de los nuevos.